somos inventores de anestesias evasoras. No tenemos tiempo, pero nos pesan las horas. Buscamos cariño tras una computadora. Inventamos drogas y alter egos deteriora. Tu mente y tu corazón, porque no sientes nada. Eres preso de la noche y de la madrugada. Vida prejuzgada por una infancia marcada. Si se acaba la jugada, dime quién serás mañana. Víctima del consumismo antes de conocer el significado, esclavizados del poder que ejerce los medios sobre nuestro propio ser. Pero es mucho más sencillo ser sumiso y no tener responsabilidades que te fuercen a pensar, que ejerciten tu cerebro y te hagan encontrar las verdaderas metas de tu estancia en este mundo. Algunos no aceptan el mensaje que difundo. Muere mirando la tele, anestesia. Vives rifando papelas, anestesia. No luches por tus derechos, pasa desapercibido para cederles el paso, anestesia. Muere mirando la tele, anestesia. Vives rifando papelas, anestesia. No luches por tus derechos, pasa desapercibido para cederles el paso, anestesia. Miro y observo, las calles duermen y carecen de piedad. Suavidad en la niebla, desfalco mental, orfidal y cristal. El bien y el mal, obedecer la única regla es sociedad piramidal. El animal cede ante el ego, el dogma se elevó, el apego es mínimo. Vástagos del fuego, luego náufragos del ego. Le borraron los deseos, somos baterías de litio. El simio, tan único en su especie, creciente agnate. El salto del primate al disparate de un magnate que te ate y que te ponga de rodillas. Cientos dando vueltas en un juego de dos sillas, a millas de la costa, costa nuestra. Manos moldeados en arcilla, letargados, sacados de sus casillas. Bozales para no chillar en forma de caja idiota, postrados en la palestra. ¿Lo notas? Progreso a cuentagotas, el yugo de la iglesia, la asepsia de las relaciones rotas. Brota la eugenesia, la dislexia del saber. Veo crecer la amnesia de aprender de errores del ayer. Muere mirando la tele, anestesia. Vives rifando papelas, anestesia. No luches por tus derechos, pasa desapercibido para cederles el paso, anestesia. Muere mirando la tele, anestesia. Vives rifando papelas, anestesia. No luches por tus derechos, pasa desapercibido para cederles el paso, anestesia. Desisten ante la presión que dictan los de arriba. Anestesia para poder calmar tus heridas. Nada como te imaginas, la gente se olvida de luchar por una vida mejor. Así terminan todos incluidos y no tu alrededor. Mira, cualquier salida es buena para usar la cual morfina. Dictamina el resto de tus días como un vegetal, mirando la tele en el sofá. Que va, que más da. Si ya no hay fe de por medio, políticos sin criterio, ciudades nidos de asedio, en serio. Otro episodio de esta enfermedad profunda. No abrimos los ojos, vivimos en la penumbra. En un mundo donde puedes comprar tu libertad. En un mundo donde solo maldad vas a recordar. Un montón de mierda sin cesar huyó la amnesia. Eso es muy fácil para mí, compro anestesia. Muere mirando la tele, anestesia. Vives rifando papelas, anestesia. No luches por tus derechos, pasa desapercibido para cederles el paso, anestesia. Yeah.